Va a haber una jornada hoy, te recuerdo que es el día de, denominado así como jornada de concientización por el Día Mundial del Medio Ambiente, a las 5 de la tarde en Plaza Alsina. Pero quiero saber un poco más de qué se trata todo esto, porque una de las que está organizando esto es Fabiana Vega. Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Cómo va todo? Buenos días, Walter, y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente y en el marco de esto estás vos junto a otros amigos y amigas armando una jornada de concientización. Sí, así es. Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados convocamos, valga la redundancia, a que la gente se acerque a Plaza Alsina a partir de las 5 de la tarde, entre las 5 y las 7 aproximadamente, para charlar, para informarse, para, bueno, cuestionar lo que quieran cuestionar o para interiorizarse cuáles son las problemáticas que nos, digamos, que nos atañen de más cerca, las que no son tan cercanas pero que nos afectan igualmente a todos. Bueno, el que quiera acercarse con pancartas relacionadas con la problemática que con la que más se siente identificado, genial. El que quiera acercarse con música, no tenemos, digamos, una cuestión electrónica prevista, pero sí puede acercarse o con tambores, o puede acercarse con instrumentos autóctonos, con lo que desee. La idea es compartir un rato el momento y también reflexiones. Así es, sí. Y además, convocar a partir de esta convocatoria a la jornada de mañana, que va a ser en la catedral a partir de las 16 horas, que es una convocatoria del padre Luis, el párroco de la catedral. Bien, entonces, hoy, 5 de la tarde, Plaza Alsina, jornada de concientización en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, un poco también entrar en sintonía a lo que mañana se va a vivir en la catedral a partir de las 4 de la tarde. ¿Está bien? Sí. Sí, así es. Bueno, Fabi, entonces, ¿cómo podemos también un poco aprovechar la jornada? ¿Cómo es esto del Día Internacional del Medio Ambiente? Sé que hay actividad en muchos lugares. Es un poco tomar conciencia de esto, ¿no? De que muchas veces se habla de medio ambiente, pero no debería llamarse de medio ambiente. Es nuestro hogar, la casa. No, así es el Día del Ambiente. En realidad se toma como que es algo, en algunos casos se toma como que es una moda, como que está de moda ahora, no sé qué, o más de moda ahora. En realidad somos parte del ambiente. Es eso, tomar un poco conciencia de que somos parte, y en la medida que somos parte, cualquier cosa que le pase o que hagamos con la naturaleza nos vuelve a nosotros, nos afecta directamente a nosotros. Y cómo es en el corto plazo y cómo es en el largo plazo esa afectación, ¿no? Ni hablar. Es un poco eso, es un ambiente entero y estamos dentro de él. Exacto. Fabiana, bueno, reiteramos hoy a las 5 de la tarde, Plaza Alsina, a aquellos que quieran acercarse a compartir un rato, y si no, sí o sí, mañana a las 4, en esta asamblea que nos ha propuesto e invitado el Padre Luis, y que entiendo yo que es enhorabuena empezar a juntarnos para pensar qué haremos con esta provincia nuclear, que por un lado la quieren empujar hacia ese lado, ¿no? Así es. Sí, habiendo tantas otras alternativas que son mucho más saludables. Abrazo grande. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, gracias.